Sabemos que no todo está ganado. Quedan muchas cosas por hacer para alcanzar las metas propuestas. Pero la Revolución Cubana ha sido y será una obra de jóvenes. Por eso, cada generación ha entregado sus ideas, sus sueños, sus vidas. Son palabras de Suseli Morfa, primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba. Cuba Información. Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información. Hoy hablaremos del zasca a los medios internacionales de la relatora especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en materia de trata de personas, que visitaba Cuba y elogiaba sus políticas contra la trata de personas migrantes. También viajaremos a Venezuela y a Colombia, abordando la Comisión de la Verdad con el analista y militante colombiano exiliado Jorge Freiter. Comenzamos Cuba Información Radio. Las imágenes de decenas de miles de personas apoyando al gobierno revolucionario de Venezuela en las marchas de este miércoles en Caracas, de alguna manera hacen frente y son prueba de que lo que nos dicen los medios internacionales en todos estos últimos días, pues no deja de ser una parte muy limitada de la realidad. Hay una parte importante de la sociedad venezolana, también muy golpeada por la crisis económica y por la guerra económica, que sigue queriendo plantar cara a los intentos de desestabilización, de derrocamiento violento del gobierno y del proceso político, y que quieren hacer frente a cualquier proceso de intervención extranjera desde Estados Unidos. Estamos en un escenario en el que se desarrolla, yo diría, como en ningún país del mundo, los cinco pasos, el escenario de cinco pasos de Jim Sharp, esa estrategia del llamado golpe suave, el ablandamiento de la sociedad, es decir, toda una serie de matrices de opinión mediática acerca de diferentes sucesos relacionados con corrupción, incluso con hipotéticos casos de narcotráfico en miembros del gobierno, una segunda fase de deslegitimación del gobierno a través de las acusaciones de autoritarismo, de ruptura del orden, del hilo constitucional, incluso desde organismos como la OEA, una tercera fase que sería el calentamiento de calles con violencia urbana, como hemos visto en los últimos días, en las últimas semanas, con varios muertos precisamente por esta violencia de la oposición. Una cuarta fase en la que se combinarían diferentes formas de lucha de esta derecha por alcanzar el poder, desde la guerra psicológica hasta la propia violencia en las calles, y una quinta que trataría de buscar la fractura institucional hasta el derrocamiento, hasta la renuncia del gobierno. Y si eso no se produce, pues incluso una intervención armada, tanto interna como, y ahí se buscaría el escenario final, externa, es decir, una intervención de Estados Unidos. Bueno, pues vamos a conversar sobre Venezuela, sobre lo que se juega América Latina y los pueblos de América Latina en Venezuela. Buenas noches, Lázaro Lamas. Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están en sintonía con nosotros. Efectivamente, el escenario que se ha configurado en la República Bolivariana de Venezuela es un escenario realmente complejo, absolutamente, digamos, límite en cuanto al desarrollo y avance de la Revolución Bolivariana. O sea, es el momento de tomar decisiones, yo diría, contundentes, firmes, incluso radicales, para conjurar las pretensiones de esta oligarquía anquilosada ultraderechista al servicio de los más espurios intereses del imperialismo norteamericano y también de los intereses de la oligarquía nacional y transnacional. Hay que tener en cuenta la importancia geoestratégica, geopolítica que tiene la República Bolivariana de Venezuela para entender lo que está sucediendo en ese hermano país. No cabe duda de que los estrategas del Departamento de Estado de los Estados Unidos y de la CIA de los Estados Unidos han apostado por el derrocamiento del gobierno revolucionario y bolivariano y creen o han considerado que este es el momento. Están explotando todas las argucias, las artimañas para lograr ese objetivo. Como bien tú has señalado, está en marcha, o sea, ha implementado esos 5 puntos de estos estrategas del llamado golpe suave, los golpes suaves, para ese empeño, ese objetivo. Podemos destacar que el gobierno revolucionario bolivariano, encabezado por el presidente Nicolás Maduro, está muy sólido, muy firme, muy claro en lo que sucede y cómo enfrentar esta tremenda arremetida de los sectores derechistas, repito, nacional, no solo nacional, sino también transnacional y todo orquestado, animado, cubierto y por el imperialismo norteamericano, que en definitiva es el gran valedor de toda esta arremetida derechista. Es complejo por cuanto, como siempre han hecho, es que no es nuevo, pero lógicamente siempre hay algunas cosas novedosas, ¿no? El desgaste producido por la guerra económica que se le ha impuesto, el desabastecimiento. O sea, crear un estado de permanente zozobra, de inseguridad, y trasladando a la opinión pública internacional que es un país ingobernable, es un estado fallido. Que hay que hacer algo, ¿no? Que hay que hacer algo, que amenaza la seguridad nacional de los Estados Unidos, que incluso de los países limítrofes. Es decir, que hay que resolver la situación para lograr la estabilidad, incluso alcanzar que ese país, ayudar a que ese país logre no solo estabilidad, sino que se encamine nuevamente hacia la democracia, la libertad, según los estándares que tienen diseñados Estados Unidos, no solo para la región, sino para el mundo. Es una forma de dominación, es una forma de mantener esa asimetría, teniendo en cuenta el enorme poder político, económico, militar que tiene esa nación, y donde Venezuela, la República Bolivariana, es un elemento absolutamente esencial para la política expansionista y hegemonista de los Estados Unidos en la región. Bueno, los elementos neofascistas de la oposición, sobre todo jóvenes, hay que decir, pagados, estamos hablando de 300.000 bolívares por cada acción violenta de calle, como la quema de una de las sedes del Tribunal Supremo de Justicia hace unos días, el destrozo de varios consultorios médicos, donde había médicos cooperantes cubanos, de una clínica móvil de la Misión Nevado, que es donde, bueno, pues donde curan a las mascotas, a pequeños animales, etcétera. Y bueno, muchísimos actos de sabotaje que han costado muchísimo dinero al Estado venezolano, son una parte de esto que hemos llamado el calentamiento de calle, pero también ha habido detención de varios militares implicados en un complot contra el gobierno. Y luego, por supuesto, un escenario de guerra psicológica brutal en las redes sociales y en los grandes medios de comunicación, que están transmitiendo solamente un mensaje, el de la represión. Cuando curiosamente uno ve las fotografías, generalmente es de policías, algunas veces desarmados, otras veces inactivos, con manifestantes en actitud absolutamente violenta. Yo tengo una fotografía aquí de dos policías, mujeres, que son absolutamente linchadas por manifestantes, y curiosamente lo que nos dicen es que la policía venezolana estaba reprimiéndolos, ¿no? Es una cosa absolutamente alucinante que indudablemente es justo el escenario contrario en lo mediático a lo que suele ocurrir, por ejemplo, Jorge, en Colombia, ¿no? Que nos lo pintan justo al revés. Sí, yo creo que lo que está pasando actualmente en Venezuela, en realidad, viéndolo desde este punto de vista, yo creo que se está agudizando esa lucha de clases. Yo creo que hay que partir desde ese punto de vista y se está agudizando esa lucha de clases, pero ese golpe que llaman por ahí algunos, el golpe ese silencioso, yo creo que el establecimiento de la República Bolivariana de Venezuela, los compañeros que están ahí en el gobierno, las compañeras y compañeras que están en el gobierno, tienen que revertir ese golpe silencioso también, pero dentro de las instituciones, porque también, ahí es, eso hay que decirlo también, ahí dentro de esas fuerzas militares y dentro de la Guardia Nacional, también hay elementos distorsionadores que están buscando el desequilibrio del gobierno sólido como es la República Bolivariana de Venezuela. Lo cual también pongo muy en duda el tema de que solamente estos sean financiados por la derecha venezolana. Porque es que también el tema de Venezuela se está jugando un tema geopolítico, como lo decía aquí el compañero Lázaro. Entonces vemos que... Pastrana, tú decías antes. Claro, que está metiendo vemos mucho toda dinero. Esa relación, porque ellos sí se relacionan muy bien, la derecha latinoamericana, la derecha a nivel internacional tiene esa facultad, esa habilidad de relacionarse muy bien y de fortalecer sus medios de comunicaciones, incluso también de fortalecer sus cuadros a nivel internacional. Porque es que si nosotros vemos en los medios de comunicación ahora, por ejemplo, hay inmigrantes venezolanos y personalidades del mundo venezolano que están por ahí pululando a nivel internacional diciendo que se está viviendo una dictadura en Venezuela, ¿no? Y que hay prisioneros políticos y hay que... una total aberración, ¿no? Porque en Colombia vemos que si hay una dictadura militar ahí y por otro lado hay una dictadura en que los militares reprimen a las fuerzas de izquierda y por otro lado hay 9.500 presos y prisioneras políticas en Colombia. Entonces ese es el tema, ¿no? Y yo creo que eso hay que denunciarlo. Sí, pero de eso no se habla. Eso no se habla. De eso se silencia, o sea, se potencia el escenario de la República Bolivariana de Venezuela y se silencia otros escenarios que están ahí. Eso no conviene, no interesa, porque aquí estamos viendo cómo una vez más la gran prensa, los grandes oligopolios mediáticos ejercen como actores políticos y son estilete en toda esta estrategia articulada para derrotar un gobierno legítimo, absolutamente legítimo, democrático, con hondo calado popular. Hay que ver lo que era la Venezuela antes de llegar la revolución bolivariana al poder con el presidente inolvidable, comandante eterno Hugo Chávez Frías, y lo que todo el avance social que vino después. Avance social sometido a una presión, a una guerra. Ahora la guerra, porque está claro que los sectores derechistas, ultraderechistas, estos grupos neofascistas al servicio siempre de las peores causas y del imperialismo norteamericano, no quieren eso. No quieren el avance social de los pueblos olvidados. Hay que ver el grado de empoderamiento que ha tenido lugar en la República Bolivariana de los sectores campesinos, de las mujeres, la atención a las personas de la tercera edad, la educación, el sistema de salud que ha llegado a todos los sectores antes olvidados, a los sectores populares antes olvidados de ese país. Es decir, esto no le interesa a la derecha, no le interesa el imperialismo, por eso digo que hay que decir que es cínico, es hipócrita todo este mensaje de los derechos humanos, de la democracia. Es mentira. Nunca se han preocupado ni han interesado ningún derecho humano ni ninguna democracia. Y la historia lo dice claramente. La historia lo dice. Hay dos ejemplos. El Chile de Pinochet y la Sudáfrica de Leclerc y todo eso. ¿Cuándo ¿cuándo se le sancionó? ¿Cuándo en las Naciones Unidas hubo una acción de condena por parte de los Estados Unidos hacia uno de esos regímenes tan sanguinarios, dictatoriales, tan violadores de los derechos humanos? Nunca, como en tantos otros sitios. Pero aquí lo que se trata es eso de Estados Unidos, lógicamente, tiene en América Latina y el Caribe su zona de influencia, digamos, natural para ellos, su patio trasero, y la República Bolivariana tiene un papel importante en todo el mapa geopolítico de la región y sobre todo un papel decisivo en el proceso de integración que tiene lugar ahí. Eso no le conviene a la fuerza derechista ni, por supuesto, no le conviene a los Estados Unidos. La reconocida agrupación cubana Septeto Santiaguero interpretó en el Lehman Center de Nueva York temas del disco No Quiero Llanto, tributo a los compadres. Fonograma merecedor de un premio Grammy Latino en la categoría Mejor Álbum Tropical Tradicional en el año 2015. Estamos escuchando su tema Que le den candela. Lugar. Ahora te voy a contar el mal rato que pasé. Buena variedad de platos en la mesa me rodeaban. Comencé a sentirme mal y en la cara se notaba que es que me puse fatal. Pues ni Cuba ha aparecido durante muchos años en casi todas las listas negras del Departamento de Estado de Estados Unidos, las que le han relacionado supuestamente con el terrorismo internacional, con el narcotráfico, con el lavado de dinero y también con el supuesto tráfico de personas en el mundo. En el año 2015, ya con el diálogo entre Cuba y Estados Unidos, las nuevas relaciones diplomáticas, parece que el Departamento de Estado decidió dar un pequeño pasito atrás y, aunque no sacó a Cuba de alguna de estas listas, como por ejemplo la lista de países que no hacen lo suficiente contra el tráfico de personas, de alguna manera colocó a Cuba en un grado menor en cuanto a la gravedad de su supuesta situación. Pero en ese informe del 2015 el gobierno de Estados Unidos seguía diciendo que Cuba no cumple con los estándares mínimos para la eliminación del tráfico de personas. Bueno, hace unos días viajaba a Cuba María Gracia Llamarinaro, que es la relatora especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, precisamente de las víctimas de trata de personas en el mundo, y decía cosas como las siguientes. Aparte de reconocer la voluntad política de Cuba, decía que precisamente el sistema, las fortalezas del sistema social cubano son las que previenen contra la trata de personas. Dijo: puedo decir que los factores de vulnerabilidad en este país, en Cuba, son menos significativos que en otros porque, por ejemplo, las desigualdades sociales profundas de otros países aquí no existen, o asuntos como la indigencia, que es muchísimo menor que en cualquier otra nación de su entorno. También se refirió al número de trabajadores sociales muy elevado que existe en Cuba, que pueden atender, digamos, situaciones de vulnerabilidad en los contextos familiares, y que los servicios sociales en Cuba son de una amplitud en su cobertura que precisamente son un obstáculo para este asunto de la trata o el tráfico de personas. De alguna manera, Naciones Unidas o esta relatora venía a contradecir al Departamento de Estado y a todos los medios de comunicación que siempre hacen titulares de las declaraciones de la Casa Blanca. Por supuesto, Lázaro, sobre las declaraciones de esta persona, relatora, miembro de Naciones Unidas, como en tantas otras ocasiones en que alguien del complejo de Naciones Unidas, sea la UNICEF, sea la UNESCO, etcétera, elogian a Cuba, por supuesto, no han llegado a los medios internacionales. Efectivamente, la relatora especial de las Naciones Unidas, María Gracia Llamarinaro, se quedó impresionada con la visita a Cuba porque, no cabe duda, el poder de los grandes medios de manipulación y desinformación masiva y la campaña sistemática que se ha hecho en contra de una realidad y una verdad por parte de los Estados Unidos, atacando a Cuba, acusando a Cuba, creando matrices de opinión contraria a una realidad, que es que en Cuba se trabaja sistemáticamente, firmemente, contra ese flagelo que ella reconoce que es un flagelo mundial. Uh-huh. Y se queda impresionada viendo cómo hay una política muy certera, muy clara del gobierno revolucionario cubano para eliminar y atacar todo vestigio de este tipo de fenómeno. Dice: tolerancia cero, lo expresó el presidente del Parlamento cubano, compañero Esteban Lasso Hernández, tolerancia cero. Es decir, y no solo eso, sino cómo está en ello implicado y empeñado amplio sector de la sociedad cubana. No solo las instituciones, sino la sociedad civil, las instituciones de amplio espectro del quehacer institucional, social y político del país para llevar adelante y firmemente una lucha sostenida contra esto. La relatora, esta relatora especial, señaló algunos aspectos o recomendó algunos uh-huh. aspectos a Cuba, por ejemplo, el que solamente la que se penalice en la, a la mayoría de edad, al alcance de la mayoría de edad, 18 años, a las personas que bueno, sean víctimas o que estén relacionadas con este tipo de delito, y también separar el tema de lo que es el proxenetismo. De la trata, ¿no? De la trata. O sea, son dos cosas diferenciadas que ella recomienda que tenga esa separación, pero no cabe duda que se quedó encantada por el trabajo que hace el CNC, por ejemplo. Esta maravilla de institución cubana revolucionaria que dirige la compañera Mariela Castro Espín, donde se han logrado importantísimos avances en cuanto al empoderamiento de las personas trans o LGTB. Y ella se quedó realmente muy, muy encantada con ello y ve ahí cuál es el trabajo, cuál es la realidad de la política cubana para eliminar cualquier vestigio de discriminación de estas personas y que tengan un papel en la sociedad, al igual que cualquier otro ser humano, otras personas del país. Es decir, que aquí lo que está sobre la mesa es hasta qué punto ha sido Cuba víctima de campañas muy dirigida a desacreditar, a dañar la imagen del país. ¿A través de qué? De la mentira, de la manipulación, del engaño, de los grandes medios de manipulación y desinformación masiva. Es increíble además que sea el gobierno de Estados Unidos y sus medios de comunicación afines y las organizaciones que financia en Miami y de la llamada disidencia cubana las que acusen a La Habana de trata o de alguna responsabilidad en la trata de personas, por ejemplo, de migrantes cubanos, cuando precisamente son o han sido las leyes y las políticas de Estados Unidos las que han sido el caramelo envenenado. Claro. Para miles de personas que han salido de Cuba, muchas de ellas incluso vendiendo su casa, etcétera, para acogerse a las leyes migratorias preferenciales de Estados Unidos y cayendo en todas las mafias de coyotes, etcétera, en México, en Colombia, en Panamá, etcétera, etcétera. Bueno, es que ella señaló que a pesar de los importantísimos logros y avances que ha tenido y que la revolución cubana y sobre todo las políticas que se siguen en este sentido, incluso el plan nacional que se ha elaborado para avanzar en la prevención de los delitos relacionados con este fenómeno, ella habla de mantener ese trabajo, no descuidarse y teniendo en cuenta que Cuba puede ser objeto de trata. ¿Por qué? Porque se puede utilizar el país, personas bien de África o de otros lugares, como trampolín para llegar a Estados Unidos. El mismo caso de los migrantes cubanos que tú señalas, que salen legalmente de Cuba y se convierten en víctimas también de estos delitos mediante el engaño, la manipulación de las mafias que operan en determinados países y que lucran a través del tráfico de personas y la trata de personas. También parece increíble que el asunto de la trata de personas, incluso hablan de esclavitud laboral, son términos que utilizan estos informes de Estados Unidos contra Cuba, dirigiéndose a los médicos cooperantes cubanos en tantísimos lugares del mundo. Y también esta funcionaria, esta relatora del Complejo de Naciones Unidas, del Consejo de Derechos Humanos, hay que decir que ella además es una experta independiente, pero perteneciente al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, también pulverizaba este argumento, ¿no? Incluso decía que las misiones de cooperación médica cubana en el mundo son un gran ejemplo para todo el mundo porque operan en zonas remotas donde no hay asistencia hospitalaria disponible. Y esto, bueno, esto me hace recordar que también tenemos aquí a Jorge Freiter, colombiano. Recientemente Cuba anunciaba un paquete solidario también dirigido a apuntalar o a contribuir en un poquito más al proceso de paz de Colombia, ¿no? Con esas becas a médicos, a futuros médicos que ahora son guerrilleros o que son personas, digamos, víctimas del conflicto, ¿no? Sí, es, de todas formas es un agradecimiento para el pueblo cubano y para el gobierno revolucionario que la implicación que tiene en apoyar el acuerdo de paz y en apoyar los procesos de paz en Colombia, ¿no? Y sobre todo en apoyar la reincorporación de muchos colombianos que optaron por la lucha armada, ¿no? Y que ahora se reincorporan a la actividad política, ¿no? Desde el punto de vista, desde la izquierda, ¿no? Y por otro lado también el reconocimiento también a las víctimas que han padecido el terrorismo de Estado, que puedan tener acceso a una educación superior, que en Colombia no se le garantiza una educación superior a muchas víctimas por temas económicos, por temas también del reconocimiento como hay que son víctimas del Estado y de las fuerzas militares y que puedan tener acceso a la educación superior o a la educación secundaria y que no pueden tener acceso a eso, ¿no? Y que en Cuba la educación superior es un tema gratuito al servicio, es un bien común de la sociedad cubana y que debemos de tener ese ejemplo, ¿no? En ese sentido. Sí, aquí ahora está saliendo a la luz lo que es una práctica de la revolución cubana durante todos los años, del surgimiento de la misma, y es ha sido una preocupación y es una política para garantizar no solo el desarrollo amplio de las capacidades de las personas, sino la prevención de estos fenómenos que es muy recurrente en los países del entorno geográfico de Cuba y en otros, y en el mundo. Es recurrente la trata de personas, la prostitución, el gran negocio relacionado con esto, la actividad lucrativa de las mafias, y eso no existe en Cuba. O sea, no existe en Cuba. O sea, es una práctica contraria a todas las campañas que ha orquestado el imperialismo norteamericano contra Cuba como parte de esa guerra para intentar desacreditar, dañar la imagen y finalmente buscar algún resquicio para implementar acciones de mayor calado para derrotar la revolución cubana, en este caso, la revolución cubana. Estoy pensando también en lo que está pasando en Venezuela, que acabamos de analizar. Y bien, esta relatora va a hacer un informe en breve, en los próximos meses, sobre todo lo que ha podido ver y lo que ha podido constatar en Cuba en este sentido. Hay que tener en cuenta que Cuba está apegada a los protocolos, a los convenios internacionales en este sentido, y también estableciendo marcos de cooperación con otros países para articular acciones en favor de la prevención y el cuidado y la protección de las personas para que no sean víctimas de este tipo de grave delito. Cuba Información. Cumplidos 43 años del asesinato de Salvador Allende y del golpe en Chile, son inevitables las comparaciones con la situación que hoy vive Venezuela. Las similitudes son grandes. Henry Kissinger, uno de los artífices de aquel golpe fascista, dijo entonces que quien controla los alimentos, controla a la gente. Quien controla el petróleo, controla las naciones. Y quien controla el dinero, controla el mundo. Hoy, la guerra económica contra Venezuela, muy similar a la que sufrió Chile, abarca los tres aspectos citados: el acaparamiento de alimentos y la especulación con sus precios, las operaciones para forzar la caída de los ingresos del Estado por la venta de petróleo y el bloqueo financiero que sufre el país. La guerra mediática y psicológica contra el gobierno de Nicolás Maduro es, además, muy similar a la que encabezara el diario El Mercurio, en coordinación con la CIA,

vacilando, los compadres, gozando este rico son, los compadres, a los compadres, yo vengo cantando. Vamos a conversar sobre Colombia, cómo va el proceso de paz, cuáles son los mecanismos para que colectivos importantes del país participen en la construcción de la paz, por ejemplo, el exilio político, y sobre otras cuestiones de lo que está ocurriendo en Colombia y sus ramificaciones hacia otros lugares de América Latina. Y vamos a conversar con un amigo de nuestro equipo, con Jorge Freiter Florian. Hola, Jorge, ¿qué tal? Hola, José. Muchas gracias nuevamente por compartir esta tertulia y bueno, dispuesto a transmitir el tema de Colombia. Uh-huh. Tú recientemente participabas en un encuentro de exiliados, exiliadas en Europa, que se celebraba hace unos días en Berlín, y allí analizabais lo que está ocurriendo en vuestro país, también las posibles formas de participación del exilio político en el proceso de paz. Uno de los asuntos que ahora está en la agenda política, también en la agenda informativa, es el asunto de la Comisión de la Verdad. ¿Qué es la Comisión de la Verdad o qué quiere ser la Comisión de la Verdad? Bueno, el tema de la Comisión de la Verdad en el contexto del conflicto social armado colombiano es producto del tratado, del acuerdo de paz que suscribieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FAREP, y el establecimiento colombiano a cargo de Juan Manuel Santos y por parte de la FARC del señor Timochenko, quien firman ese acuerdo y que dentro de esos puntos que suscribieron ahí, dentro del punto número 5, que es el punto de víctimas, que es el punto que ha traído más controversia en todo este proceso de paz, dentro de ese punto salen dos elementos muy importantes, que son la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, por un lado, y por otro lado estaría la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Uh-huh. En el contexto del conflicto colombiano. Esto enmarcado en lo que el acuerdo denomina como el Sistema Integral de Justicia, Verdad y Reparación, que en sí es toda una nueva jurisdicción especial para la paz, donde se va a comenzar a plantear un nuevo orden jurídico para este marco del proceso de paz que se suscribió en el Teatro Colón, ¿no? Es un elemento muy importante porque en todos estos años, en todas estas últimas décadas de confrontación en el conflicto colombiano, no ha existido en sí una comisión que se encargue de estudiar crímenes que el Estado colombiano y que el paramilitarismo colombiano ha estado implicado directamente. Entonces, esta Comisión de la Verdad va a jugar un rol importante porque aquí vamos a encontrar una pelea de relatos, una discusión de relatos, una diferenciación ideológica de la versión que tiene el establecimiento colombiano sobre lo que ha pasado en el conflicto social armado, pero por otro lado también lo que ha vivido las víctimas del terrorismo de Estado, ¿no? Y la versión también de la insurgencia, porque ellos también tienen una versión de país, ¿no? Pero curiosamente el relato que se impone, por lo menos en los medios de comunicación, y que de alguna manera está tratando de calentar, ¿no?, el escenario previo a la instalación de esta Comisión de la Verdad, es que ha sido la guerrilla la que ha cometido determinados crímenes y de alguna manera se habría enfrentado a la población colombiana. Ese es el relato que leemos prácticamente en la prensa oficial, tanto la de Colombia como la del Estado español y otros lugares, y sin embargo pareciera como que el Estado colombiano pues prácticamente no haya hecho nada, ¿no? Sí, el Estado en realidad enseguida pone a funcionar su maquinaria, ¿no?, mediática y su maquinaria de todos esos académicos que verdaderamente están articulados hacia el sistema colombiano, ¿no? Y que defienden la doctrina de la lucha contra insurgente en Colombia y que defienden la tesis del terrorismo de Estado, ¿no? Eso hay que dejarlo claro. Lo que pasa es que en un escenario de la Comisión de la Verdad es importante que las víctimas sigan siendo el centro del debate, sigan siendo el centro del tratado de paz, del acuerdo de paz, pero que también los movimientos sociales, los exiliados, los campesinos, el movimiento sindicalista, los estudiantes puedan estar en esa Comisión de la Verdad, porque es muy importante a partir de ahí construir el relato de las víctimas del crimen de Estado y construir el relato también de aquellos que padecieron y padecen esa lucha contra insurgente, que en realidad también tiene que entrarse a estudiar lo que planteaba el profesor Renán Vega Cantor, que es la injerencia de los Estados Unidos en el conflicto social armado, en la comisión histórica y sus víctimas, que fue también una comisión que se creó para hacer un análisis histórico del conflicto social armado. Entonces, yo creo que es importante ese espacio, ahí en ese espacio hay que dar ese debate, y yo creo que ahí tienen que ir las voces que nunca han tenido voz para construir ese otro relato, que no es el relato de Juan Manuel Santos, que no es el relato de los militares, que no es el relato del paramilitarismo, sino es el relato de las víctimas que han sufrido en carne propia toda la persecución, la revictimización, el desplazamiento, el exilio político por parte del paramilitarismo y del Estado colombiano y de sus fuerzas militares, ¿no? Decíamos en la presentación que habías participado hace escasas semanas en el segundo encuentro del exilio político colombiano en Europa, donde se planteaban, bueno, las formas o los desafíos para realmente implementar una participación activa del exilio en el futuro de Colombia y también en esta Comisión de la Verdad, ¿no? Sí, prácticamente ahí se discutieron varios temas trascendentales, ¿no? Yo creo que uno de los temas importantes que se mostró ahí es posicionar a la constituyente de exiliados y a esa colectividad de exiliados en que es un sector gremial frente a todo el escenario político y social dentro del movimiento social y político colombiano, que es un sector gremial frente a eso. Y por otro lado también, ¿cuál va a ser la propuesta en materia de jurídica y política en la aplicación de los acuerdos desde el punto de vista de los exiliados políticos? Y también cuáles van a ser las demandas y cuáles van a ser los casos que se van a posicionar en la Comisión de la Verdad, la Comisión de Esclarecimiento y la Verdad, que ya está en esa fase de constitución en Colombia, ¿no? Uh-huh. Veíamos una foto, ¿no?, porque las fotos no se han visto, pero leíamos en una nota que dos de los, bueno, pues de los personajes políticos más siniestros de la derecha y de la ultraderecha colombiana, que son Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana, se reunían con Donald Trump, con el presidente de Estados Unidos, indudablemente para tratar de encauzar su política exterior en torno a Colombia hacia una especie de regresión al pasado, ¿no? Una regresión, bueno, pues a un escenario de confrontación armada de la que sin duda ellos vivieron. ¿Cómo ves tú? ¿Ves esto como una posibilidad, como un peligro? También es cierto que va a haber no dentro de mucho elecciones. ¿Cómo sí, estás en el escenario? Esa reunión demuestra la oposición primero que todo al proceso de paz y segundo que todo yo creo que es un movimiento que hace no solamente la derecha colombiana, la oligarquía colombiana, sino la derecha y la oligarquía latinoamericana y caribeña. ¿Por qué? Porque vemos que, por un lado, el señor Andrés Pastrana firmó el Plan Colombia y inicios del Plan Patriota, ¿no? Con el Congreso de los Estados Unidos, con el Senado de los Estados Unidos, que fue prácticamente todo la primera avanzadilla para toda esa lucha contra insurgente que fue financiando los Estados Unidos para todo el territorio colombiano, ¿no? Hasta el punto de que en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se consolida mucho más con su política de seguridad democrática y con volver a ratificar, ceder la soberanía nacional para posicionar militarmente y geopolíticamente 7 bases en territorio colombiano, que vulneran no solamente la soberanía de Colombia, sino la soberanía de todos los países latinoamericanos y caribeños. Porque prácticamente eso también se ve como una posición neocolonial, ¿no? Seguimos con el tema de que los Estados Unidos siguen enviando soldaditos a Latinoamérica para poder demostrar su fuerza militar y política, ¿no? Yo creo que eso es lo que ellos están empujando ahí para que, para, por ejemplo, seguir desestabilizando con el paramilitarismo y con las fuerzas militares colombianas el proceso bolivariano en Venezuela, pero que también intentan desequilibrar también otros procesos, ¿no? En Latinoamérica, en Centroamérica y todo. Y por otro lado también es que vemos que este señor, Andrés Pastrana, pues califica a unos señores que prácticamente son terroristas en un país como es el país, la hermana República Bolivariana de Venezuela, donde están cometiendo actos directamente de terrorismo contra la población revolucionaria y bolivariana ahí en Venezuela y que tienen nexos directos con el paramilitarismo. El señor Andrés Pastrana financia esos grupos, está apoyando a esos grupos y los llama diciendo que son prisioneros y prisioneras políticas, cuando en Colombia, en territorio nacional, tenemos 9.500 prisioneros y otros prisioneros más en condiciones de extradición en los Estados Unidos. Por ejemplo, está el caso del profesor Simón Trinidad, que es uno, Juvenal Herrera, que es uno de los representantes plenipotenciarios en la mesa de conversaciones y que es uno de los que se necesita la firma de él para la dejación total de las armas de la FARC, ¿no? Entonces vemos que esa incoherencia política que manejan estos señores para poder maquillar toda una realidad política y social que viven nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños. Entonces yo lo veo como una agresión directa hacia el proceso de paz, una agresión directa hacia el proceso bolivariano, y vemos que en realidad lo que ellos quieren no es una salida dialogada a los conflictos en Latinoamérica, sino es una salida a través del conflicto y a través de la metralla, ¿no? Y de la bota militar. Eso es lo que quieren estos personajes. Por último, el proceso de paz en general, bueno, hay muchas voces críticas con qué es lo que está haciendo el gobierno. No está cumpliendo muchos de los acuerdos concretos, directos, de apoyo, por ejemplo, logístico a los guerrilleros y guerrilleras. ¿Cómo está todo esto? Bueno, eso, el Estado colombiano lo que está haciendo es dándole dinero a unas subcontratas para que financien el tema de la alimentación en algunas zonas veredales de transición y normalización, que son las zonas donde están las unidades guerrilleras, ¿no? En diversos puntos de la geografía colombiana. Entonces, en esas zonas han llegado las unidades guerrilleras, pero el Estado colombiano no ha construido ni los baños, ni hay agua potable, ni hay habitación, ni nada. Entonces, la misma insurgencia, la misma guerrilla tiene que crear, con sus condiciones y sus infraestructuras propias que tiene, sus casas, sus baños y sus cuestiones, y establecer también sus mecanismos de alimentación, porque se ha presentado una denuncia que ellos han hecho, que justo ha salido a través de uno de sus medios de comunicación, NC Noticias, donde muestran públicamente que en algunas carnes de vacuno y todo esto están dentro de estas carnes hay vidrio, hay clavo, y todo esto es para atentar contra la salud pública de los insurgentes, ¿no? Y por otra parte también se le violenta a muchas mujeres insurgentes el derecho a recibir la sanidad y a recibir también un trato digno para poder tener a luz a sus niños y niñas en muchas de estas zonas veredales de transición. Y incluso se están existiendo también unos carruseles ahí de contrataciones y de corrupción también que están amparados por el Estado colombiano, ¿no? En esto, y que lo ha venido denunciando